Te digo, Vitale, a las 10 y 18, que como dice en nuestra página web www.radiocormes.com, Javier Milei le fijó, ¿viste la hora que le fijó al mensaje legislativo que va a dar? ¿El viernes a las 21? 21 horas, 21 en el horas. prime time, una cosa así. Inédito Sí, es esto. totalmente inédito. Bueno, no sé si será de espaldas al Congreso también, como su asunción. Es muy probable. Bueno, está anunciado entonces el mensaje presidencial del clásico del 1 de marzo, viernes 21 horas. Mauro Monteiro, cronista de exteriores, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo. Buen día al equipo. Buen día a la audiencia. Planazo de viernes. Sí, ¿qué te parece? No tenés nada que hacer, te sentás ahí en el sillón Unos y pati. esperás. Qué barbaridad, 9 de la noche. Y dicen que lo va a hacer en un atril y no sentado en la mesa como habitualmente lo hacen, lo hicieron otros presidentes y otras presidentas de la Argentina. Va a ser aislado de la mesa principal frente a los diputados, a los senadores, a los legisladores. Así Es que, a lo norteamericano esto, el claro, horario, el sí, estilo, encanta. cómo se viralizó tanto, Viene con ¿no? las ideas Sí. de Trump y bueno. Sí. Un culo roto domado por los yanquis, dirían en las redes de TikTok, esto que salió mucho. No me acuerdo qué músico Dillon lo ¿eh? dijo, lo ¿Quién? dijo Dillon. Bueno, Dillon lo bautizó así a Milei. La ¿Cómo lo pegó. bautizó? No escuché. Culo roto domado por los yanquis. Cuando le preguntaron qué opinaba de la dolarización hipotética, ¿no? Bueno, Qué barba. Ahí están. Bueno, qué presidente que tenemos, increíble. Sí, la verdad que sí. Veremos más allá del horario y esa historia que dicen desde la presidencia, desde la vocería presidencial, que esto lo hace para que la gente pueda trabajar normalmente durante el día y a la noche sentarse a escuchar al presidente. Bueno, mira, cómo piensan los laburantes, qué bien. Y igualmente, técnicamente, digamos, el Congreso ya puede sesionar a partir del 1 de marzo, ¿no? Sí, claro, No comienza tiene que el. esperar a que se haga el discurso presidencial, ¿o sí? No, no, si no diera su discurso, igual le No comenzaría pasa nada. el periodo de Bien. sesiones, claro. Bien, le Pero. podrían meter ahí una sesión a las 10 de la mañana. Antes. Claro. Claro, que empiecen a laburar antes, Sí, ¿no? digo, para hacerlo Digo. calentar un poco más, ¿sabes? Entonces, a la noche se espera otro mensaje, qué sé yo. Dicen que va a ser un mensaje bastante, bastante duro, pero bueno, Duro y de cortito, Milei se creo puede yo. esperar cualquier cosa. Vamos a ver, vamos a ver. Lo que Vamos a ver. sí, estemos preparados, si el mensaje, supongamos, comienza a 21, 21:30, terminará a 23, a lo sumo. Pero creo que va a arrancar medio en punto. Bueno, No, pero no es de arrancar en punto, ¿eh? Lo que Siempre se desfasa media hora. lo que ¿Pero es yo digo. cadena esto? No. ¿Eh? ¿Es cadena nacional? Sí, Sí. cadena nacional. Y me imagino, sí, que después viene una madrugada tuitera full. Eso sí, Me imagino. Eso Porque sí. viste que él ya dijo Tan que predecible. a la mañana con el desayuno, al mediodía y a la noche. Que él mismo se sienta y tuitea o retuitea o me gustea, no sé, como Sí, todo eso. otros verbos Ah. para considerar. O sea, todo lo que lo hace en el momento que estás cenando, no sé tampoco qué cena, cenará una pastillita con gusto a asado, no sé. La verdad Sí, a que nada. qué personaje. Nada, ya lo explicó el que tampoco disfruta de la comida. O sea, que un tipo que. Bueno. De las cosas que disfrutamos todos, en general, el tipo no Es disfruta. raro, Dejémoslo ahí. mínimamente es raro. Se disfruta Lo la estamos gente en tomando como en particular, joda, lo digamos. estamos tomando como en joda, pero Es el presidente. No, es pero es tristísimo. que. No, no, pero es tristísimo. Yo, que el presidente lo que tengamos para decir son estas cosas también, además de todo lo demás que podríamos decir, pero esto de que sea tan famoso por su tuiteada, bah, ¿qué querés que te diga? Qué va. Bueno, les cuento algo que está previsto que ocurra en un ratito a las 11 de la mañana en la Plaza San Martín, y la verdad que va a ser si es que se concreta, porque por lo menos lo tienen pensado, previsto desde la semana pasada, un grupo de trabajadores de PedidosYa va a hacer una manifestación desde la Plaza San Martín hasta la Secretaría de Trabajo, que queda en el barrio Fitte, ahí en la calle Bolivia. Reclamando y quejándose por la cantidad de multas que le impuso el gobierno provincial a este monopolio de los deliveries, que que es pedido ya, y también pidiendo o alertando por posibles caída del trabajo en el caso de que pedido ya se retire de Santa Rosa. Lo organizaron los trabajadores a través de las redes de WhatsApp y anda dando vueltas ahí un WhatsApp convocando a las 11 de la mañana en punto. Ya aclararon que van a parar durante una hora y después vuelven a trabajar normalmente, pero la marcha es para reclamar por las multas que le está imponiendo, le impuso cerca de 14 millones de pesos el gobierno provincial a la empresa pedido ya porque no tiene cobertura hacia sus trabajadores. Uh-huh. Así que veremos qué dicen, si es que hay algún vocero de este grupo de trabajadores de deliveries que lo hacen en bicicleta, en moto o en autos también, para saber bien qué piensan, cuál es la idea, pero está previsto eso, una marcha de la gente de pedido ya desde la plaza hasta la Secretaría de Trabajo. En un ratito, cuando se concrete eso, les cuento bien. Perfecto, Mauro, nos reencontramos entonces. Dale, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Montero.